La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y espero que todos hayan amanecido muy bien ya en este viernes fin de semana. Ya muchos ya hoy descansan, así que van a empezar su día pues muy relajados, muy, muy felices, ¿no? Porque ya se termina la semana laboral. Para algunos tal vez empiece apenas, pero lo que sí se puede sentir es que ya es viernes, ¿no? Y se agradece. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo vamos a tener el día y la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 74 con cielos despejados. Para el día de mañana sábado se esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 40% de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 98, mínimas de 77. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 76 con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día lunes, cielos despejados, máximas de 98, mínimas de 76 con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 98, mínimas de 75 con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Así es como vamos a tener esta semanita. La temperatura pues va a disminuir, va a descender. Hoy tendremos las máximas de 100 grados, que yo les digo siempre, aumentenle unos 3 graditos más, porque pues no siempre es la temperatura que nos están indicando. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Miguel Bosé y Shakira. Y si tú no vuelves, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No sé lo que haré.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con las noticias del día de hoy. Clinton acepta la nominación para convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptó el día de hoy ser la nominada demócrata para convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos como colofón de la convención que se celebra estos días en Filadelfia. Aceptó su nominación como presidenta de Estados Unidos, dijo tras varios minutos de discurso en una ovación cerrada de los miles de asistentes. La también ex primera dama se dirigió a los miles de compromisarios reunidos en el estadio de Wells Fargo de la ciudad para aceptar su nominación y poner fin a 4 días en los que el partido ha tratado de buscar la unidad, llamar el optimismo y apelar a la integración. Clinton fue nominada oficialmente durante la jornada el día martes, cuando los delegados de los 50 estados del país votaron a su favor por aclamación, después de que su rival en las primarias, el senador Bernie Sanders, cediera sus votos en favor de la ex primera dama. El compañero de fórmula de Clinton, el senador por Virginia, Tim Kaine, fue nominado por el cónclave en la tarde del día miércoles para aceptar unas horas más tarde el cargo en un discurso que centró en desmontar las promesas vacías del candidato republicano Donald Trump. Kaine y la exsecretaria de Estado celebrarán el día de hoy en la misma Filadelfia su primer acto de campaña tras la convención, para después comenzar una pequeña gira en autobús por Pensilvania y Ohio, en la que estarán acompañados por el expresidente Bill Clinton. En otra información, contraatacantes de Trump lidera reacciones en Twitter al discurso de Hillary Clinton. El discurso de Hillary Clinton tras aceptar la nominación demócrata generó reacciones en el mundo político a través de la red social Twitter. Uno de los más escribió al respecto fue su par republicano Donald Trump, quien fue blanco de duras críticas de parte de la exsecretaria de Estado. Nadie tiene peor juicio que Hillary Clinton. La corrupción y la devastación la siguen donde quiera que ella vaya, fue lo que expresó. En otro de sus tweets polémicos, el magnate publicó que nuestra forma de vida está amenazada por el Islam radical y Hillary Clinton ni siquiera puede pronunciar las palabras. Pero también hubo elogios para Hillary, siendo los del presidente Barack Obama y su ex contendor Bernie Sanders los más destacados. Gran discurso, ella tiene experiencia, está lista, ella no se rinde, por eso Hillary debe ser nuestra próxima POTUS. Eso lo dijo Obama. Y Sanders dijo lo siguiente: felicito a Hillary Clinton por este logro histórico, unidos somos más fuertes. Y Bill Clinton también escribió: más que nunca estoy con ella, nuestra próxima presidenta. Fue lo que dijo Bill Clinton. Por otra parte, critican a Donald Trump: tú no has sacrificado nada. Son las duras palabras contra Donald Trump del padre de un soldado musulmán de Estados Unidos muerto en el combate. Kesir Khan, al lado de su esposa, cuestionó al republicano Donald Trump sobre su conocimiento de la Constitución de Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos tuvo muchas voces contra el candidato republicano Donald Trump, pero la de un musulmán fue una de las más ovacionadas en la noche del día de ayer. Sir Khan, padre del soldado Humayun Khan, muerto en combate en Irak, pronunció uno de los discursos más apasionados contra el republicano, que ha prometido vetar la entrada de los musulmanes a Estados Unidos. Tú no has sacrificado nada ni nadie, dijo Khan, tras recordar que su hijo musulmán sacrificó su vida para salvar la vida de sus compañeros del ejército estadounidense. Donald Trump constantemente calumnia el carácter de los musulmanes, dijo Khan. Él se compromete a construir muros y a vetarnos de este país. El capitán Humayun Khan murió en Irak en el 2004 en un ataque a su unidad del ejército de Estados Unidos por parte de un suicida. Las palabras de Khan se referían a las propuestas del republicano de crear un muro en la frontera sur de Estados Unidos para frenar el paso de inmigrantes, así como el veto que propone a la entrada de musulmanes al país. También pues una noticia que está dando vuelta al mundo, ¿no? Y es que muchos se preguntan cómo el creador de Amazon, Jeff Bezos, se ha convertido en la tercera persona más rica del mundo. Un asombroso repunte en las ganancias y el valor de las acciones de Amazon han convertido a su fundador Jeff Bezos en la tercera persona más rica del planeta, según la revista especializada en negocios Forbes. La publicación, que cada año publica una lista de los más ricos del mundo, calcula el patrimonio neto de Bezos en 65.300 millones. Gran parte de la riqueza del empresario está ligada a Amazon, donde es propietario del 18% de las acciones. Y su subida en el ranking de los más millonarios del planeta se debe gracias a que las ganancias de Amazon en los últimos meses han superado todas expectativas de los analistas económicos. Amazon obtuvo ingresos por más de 30.400 millones en el segundo trimestre, una espectacular alza de un 31% respecto del mismo periodo del año pasado. Las ganancias del gigante del comercio electrónico treparon 857 millones en el segundo trimestre en comparación con los 92 millones obtenidos en el año 2015. Según Forbes, la fortuna de Bezos solo es superada por el fundador de Microsoft, Bill Gates, quien tiene un patrimonio estimado en 78 mil millones, y el fundador de Zara, Amancio Ortega, quien suma 73 mil 100 millones. Hasta que su suerte cambió el año pasado, la compañía fundada por Bezos en Seattle como una empresa de venta de libros online, era conocida por casi no anunciar sus ganancias. Sin embargo, desde entonces no ha dejado de crecer. Por ejemplo, desde febrero del año de este año, las acciones han subido un 50% gracias a servicios como Prime, que ofrecen prestaciones adicionales a sus clientes como envío gratis y limitados por un pago anual. Y ese servicio ha tenido un espectacular crecimiento internacional. Amazon anunció en junio la expansión de este servicio en India, donde espera beneficiarse de un vasto mercado de consumidores. Pues saben hacerla, ¿verdad? También la compañía va mejorando su servicio Prime con un mejor servicio de video, un área con la que compite también con Netflix. Y en deportes, para todos los que estaban preguntando qué va a pasar con el Tri, pues el Tri se presentará en Nashville el 8 de octubre. Así que los que ya están listos para verlos jugar y no estar enojados de la última vez, bueno, pues el Tri Mayor está en receso por el momento, pero ya se confirmó que tendrá un juego amistoso en Nashville. Será el 8 de octubre cuando el representativo nacional se meta al Nissan Stadium para enfrentar a un rival que aún está por confirmarse. Este cotejo será el último que disputará México en Estados Unidos en este año 2016. Antes enfrentó a Senegal el 10 de febrero, a Paraguay el 28 de mayo y a Chile el 1 de junio. Pues ya saben, hay que esperar el 8 de octubre para que lo volvamos a ver jugar y a ver si juegan bien, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche a través de sexylorradio.com. Tú lo puedes escuchar. Este miércoles la grabación también ya está en la página, así que la puedes escuchar al momento que tú quieras. Lo mejor del deporte con Rabbit todos los miércoles a las 8 de la noche. Vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Baby, ¿para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están. Tú me haces rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Y si mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé qué hay, pero uno y otro como yo. Solo fue

8:49, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, durante esta jornada sea paciente y evite descontrolarse, de lo contrario podría perder lo que tanto le llevó a construir hasta el día de hoy. En el amor, querer y ser querido será su máxima pretensión y estará a su alcance en la jornada. En la riqueza se acercan magníficas perspectivas económicas y harán una propuesta laboral. Y en el bienestar, en estos días será importante que cuide al máximo su organismo y preste atención a la dieta. Para el signo de Tauro, prepárese, ya que en cierto decaimiento emocional se adueñará de su estado anímico. Deje fluir todas las cosas, todo tiene su tiempo. En el amor, su vida le resultará estupenda si abre su corazón a las personas que ama. En la riqueza, entienda que su economía necesita un ajuste, revise bien los gastos, de lo contrario las cuentas no cerrarán. Y en el bienestar, tómese unas horas del día para organizar una escapada para el fin de semana. Para el signo de Géminis, su entusiasmo y su sentido práctico lo acercarán a algunas de sus metas más anheladas. Trate de trabajar en ellas. En el amor, no postergue ese encuentro tan deseado, ya que la luna lo acompañará. En la riqueza, por ahí, si necesita un dinero extra, pues va a venir. Un familiar podría facilitárselo sin ponerle trabas. Y en el bienestar, resguarde su salud y apártese de quienes incluyen los excesos en su estilo de vida. Para el signo de Cáncer, durante esta jornada, libérese, ya que vivirá experiencias intensas que lo ayudarán a abandonar viejos mandatos. En el amor, podrá sentirse agredido por los celos de su enamorado o su enamorada. Intente comprenderlo. En la riqueza, impida distraerse en el trabajo. Seguramente el entorno tratará de empañar su conducta. Y en el bienestar, deje a un lado las decepciones. Anímese a conocer gente nueva y alejar sus prejuicios. Para el signo de Leo, será una excelente jornada para demostrar todo el caudal de creatividad que lleva adentro, así que no lo deje pasar, no deje pasar esta oportunidad. En el amor, intensifique la seducción y exprese con sinceridad lo que desea y necesita del otro. En la riqueza, tendrá la ocasión de establecer un feliz entendimiento en el ámbito laboral. En el bienestar, estará interesado en temas espirituales y misteriosos, indague en su inconsciente. Para el signo de Virgo, en estos momentos deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales de la vida. En el amor, impida que su falso orgullo no lo deje tener un diálogo franco con su pareja. Y en la riqueza, no se empeñe con obstáculos insuperables, invierta energía en proyectos posibles. En el bienestar, conviértase en un amante de la naturaleza, le hará muy bien estar al aire libre. Para el signo de Libra, hoy un molesto asunto familiar le absorberá parte de su tiempo, tenga paciencia ya que todo se solucionará. En el amor, desahóguese con su enamorado, diga lo que piensa y siente, fortalecerá su vínculo amoroso. En la riqueza, cuide su privacidad, no permita que los problemas de trabajo le invadan el fin de semana. En el bienestar, si se siente atado a sus problemas, debe emplear la aromaterapia y hacerse una limpia energética. Para el signo de Escorpión, época para mantener la calma y el valor, ya que será su mejor antídoto para combatir las sospechas que tiene. en el amor aproveche, ya que su pareja reinará un clima de intimidad mutua con contención emocional. En la riqueza, siempre que usted analice los detalles, las inversiones monetarias le resultarán muy favorables. Y en el bienestar podrá sentirse algo débil. Trate de comer saludablemente y respetar los horarios de las comidas. Para el signo de Sagitario, si pretende estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad sacando a relucir la paciencia que tiene. En el amor, vea qué le conviene, ya que sus fantasías harán que inicie nuevas relaciones y ponga fin a las anteriores. En la riqueza, esté atento a esos negocios que están esperando ser resueltos, no los deje para más tarde. Y en el bienestar, ponga orden en su casa, deshágase de todas las cosas que ya no usa. Para el signo de Capricornio, deberá aprovechar este momento y no detenerse. Canalice sus ambiciones en el sendero que se abra ante usted. En el amor, en días surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de alguna de las partes. En la riqueza, alcanzará un acuerdo favorable para su proyecto laboral y podrá fomentar diversos debates. En el bienestar, si se siente desbordado, trate de escuchar música o leer. Esto lo ayudará a equilibrarse. Para el signo de Acuario, verá que su percepción lo ayudará a descubrir la verdad, pero tome los recaudos en aquellas personas que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. En el amor, entréguese al deseo, noche ideal para disfrutar del amor junto a su pareja. En la riqueza, ciclo positivo que promete éxitos en sus emprendimientos, una el impulso con la creatividad. En el bienestar, sentirse necesitado disminuirá su sensación de soledad. Trate de compartir algo con los demás. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trate de aceptar los cambios, no se arrepentirá. Permítase guiar por los que vienen a ayudarlo, abriéndole nuevos caminos. En el amor, descubrirá en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, su jefe le hará una propuesta bastante interesante. Adopte una actitud responsable ante dicho ofrecimiento. Y por último, en el bienestar, comience a liberar su energía estancada y rechace todo tipo de presiones. One life heart beating, with soul being higher, mind seeing how one world is breathing. 8 de la mañana con 57 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

Tú fuiste la muñeca que yo compré aquel día. Tú fuiste mi mentira, pero no lo sabías. La apuesta que esa noche estaría contigo, que al cruzar la puerta el destino estaría de testigo. Tú fuiste para mí el sueño que escondía desde que era una niña hasta que te conocía. Abriste tú la lista de amores, el primero. Faltaba mi repisa. Tú fuiste el trofeo que yo tanto quería, la apuesta que mantuve equivocadamente mientras tú abrías un hueco despacito en mi mente y en mi corazón. Tú fuiste mi curiosidad y un nudo en el alma. Por ti me decidí a desatar tus palabras. Demasiado perfecto era el guión de lo nuestro. Apúntate dos tantos por robarte mi primero. Y no quería hacerte daño, estoy arrepentido. Y yo les vi riendo darte el premio merecido. ¿Cómo convencerte que ahora soy sincero? Dame tiempo porque aún te miro y solo veo un juego. ¿Qué haremos? Oh, dejemos que el aire corra entre los dos. A ver qué nos cuenta. Dejemos que el mundo gire y gire hasta que nos encontremos de nuevo. Dejemos que el aire corra entre los dos. Dejemos que el aire corra entre los dos. A ver qué nos cuenta el viento. Dejemos que el mundo gire y gire hasta que nos encontremos de nuevo. Dejemos que el aire. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:11, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 78. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 98, mínimas de 77. Y para el día domingo, 31 de julio, ya despidiendo el mes, pues se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 76 con cielos parcialmente soleados con una probabilidad de 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes y inicio de mes de agosto, ya sí, señoras y señores, ya estamos más cercanos de terminar, de finalizar este año, así que hay que aprovechar cada día que la vida nos regala. ¿Por qué? Porque se van súper rápido. El lunes tendremos temperaturas máximas de 98, mínimas de 76 con cielos muy soleados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y para el día martes hay probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 98, mínimas de 75. Y bueno, ya vamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Mucha gente me ha preguntado que yo siempre recomiendo la meditación, ¿verdad? Y es cierto. Casi en todos los programas les recomiendo que meditemos, o por lo menos de que nos sentemos un rato, ¿no? A analizarnos, a tratar de callar nuestra mente o a tratar de analizar todos nuestros pensamientos. Y es por eso que hoy vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando meditamos. Hay un artículo muy interesante, hay libros que también pues te pueden explicar más a detalle sobre qué es lo que pasa con nuestro cerebro, con qué es lo que pasa con la química de nuestro cerebro cuando estamos meditando. Así que esta información que yo les voy a dar es a través de Deepak Chopra, que imagino que ustedes lo conocen, es muy popular, muy conocido, tiene muchos libros muy interesantes y pues que nos hablan más que nada de la espiritualidad. Entonces esta información está basada en uno de sus libros, así que va a ser muy interesante, pongan mucha atención. Ya saben que cada día se aprende algo nuevo. Si a ti no te gusta para nada la meditación, tal vez cambies de opinión, ¿no? Después de escuchar este tema. Ahora, como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros meditamos? Pues más que nada, la química del cerebro cambia. Si nuestros pensamientos son caóticos, el cuerpo va a reaccionar de igual manera. Si los pensamientos son de alegría y armonía, el cuerpo responderá en consecuencia. Y el sistema inmunológico estará mejor preparado contra la enfermedad. Durante siglos hemos creído que la mente está localizada en el cerebro. Sin embargo, lo que la ciencia moderna está demostrando es que la mente está presente en todas las células del cuerpo. Eso es lo que afirma el líder de la nueva conciencia, que es Deepak Chopra. Y pues como les digo, hay muchos libros de él que te puede enseñar y que te puedes quedar pues las ideas más claras, ¿no? De decir por qué él dice, ¿no? Que la mente está presente en todas las células del cuerpo. No nada más Deepak Chopra, hay otros autores que también están de acuerdo con él y que depende mucho de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, de cómo vaya a reaccionar nuestro cuerpo ante ciertas situaciones o ante ciertas enfermedades. Hay personas, yo ya les he dicho, que se han curado, se han sanado por ellos mismos a través de su mente, a través de sus pensamientos. Así que pues no es algo que sea pues muy escondido o que sean mentiras, ¿no? Porque sí se han visto casos reales de personas que sí se han sanado. El cuerpo físico está atravesando por todas nuestras creencias y realidades interiores, por todo lo que comemos, todo lo que leemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que imaginamos, y créguenle todo lo que ustedes quieran. Esto quiere decir que los pensamientos no solo están en el cerebro, sino que constantemente están afectando cada célula de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a leer sobre puras enfermedades y los síntomas de ciertas enfermedades, uno se puede sugestionar y decir, oye, yo tengo estos síntomas, quiere decir que tengo esta enfermedad. Empiezas a leer o a ver videos o películas y que tratan de enfermedades, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestra mente va a empezar a creer y va a empezar a reflejar ciertos síntomas para convertirse en ciertas enfermedades. Entonces, por eso es muy importante qué es lo que estamos dándole a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestra imaginación. Hay que tratar de ver cosas productivas que realmente nos hagan pues ser mejores personas en todo lo que acontece, ¿no? En todo lo que puede hacer, en los libros, en la televisión, en nuestra imaginación. Si nos imaginamos cosas horribles, pues obviamente no va a ser nada bueno para nuestras células, ¿no? Hay muchas entrevistas de Deepak Chopra, hay muchos videos, si ustedes lo quieren seguir, lo pueden encontrar en Facebook, y él tiene siempre pues cosas gratis. Si te suscribes a sus correos, también vas a recibir información gratuita, videos, algunos consejos, y pues los libros también los puedes conseguir en una librería, los puedes ir a leer en una librería o los puedes comprar también, ¿no? Muchas de las preguntas que siempre nos hacemos la mayoría de la gente cuando empezamos a meditar es de qué es lo que pasa con nuestro diálogo interno, qué es lo que nos está diciendo nuestra mente a diario, cuál es el contenido de los pensamientos que tenemos. Si tú te contestas estas preguntas, podrías pues identificar más que nada de si la mayoría de tus pensamientos o lo que te está diciendo tu mente o nuestro diálogo interno son puras preocupaciones. Entonces es como que dices, oye, entonces no está bien algo conmigo. Hay que tratar de esclarecer muy bien esto y hay que tratar de cambiar este tipo de pensamientos para no afectar a nuestro cuerpo. El diálogo interno de muchas personas es sumamente agresivo, es tal vez lleno de ira, llenos de culpa, de miedo, de tristezas, de resentimiento, de desprecio por sí mismo y por los demás. Hay muchas personas tal vez famosas que tú puedes identificar y decir, bueno, esta persona probablemente sume toda esta lista, yo creo que hasta más. O probablemente dices tú, bueno, pues últimamente he tenido pensamientos de mucha ira, he tenido mucho coraje con cierta persona, o he tenido estos días llenos de tristeza porque he recordado esto u lo otro. No es de extrañar que cuando una persona tiene pues todo este tipo de diálogos agresivos, ira, culpa, miedo, tristeza, resentimiento, pues no es de extrañar que la salud de estas personas sea frágil o que incluso puedan llegar a sufrir ataques cardíacos a temprana edad o a desarrollar enfermedades agresivas como lo es el cáncer. No necesariamente quiere decir que todas las personas que tienen esta enfermedad crónica como lo es el cáncer quiere decir que tengan todo este tipo de pensamientos. Vamos a aclarar esto. Porque nos ha tocado ver a personas que sufren de cáncer, que son las personas más felices o que son personas llenas de vida, ¿no? Y de repente pues les pasa esta enfermedad. Hay gente que puede salir, puede luchar y puede decir, pues he pasado esta etapa dura de mi vida, y hay otras que se quedan pues ahí en la lucha y que hicieron todo lo posible y pues no pudieron, ¿verdad? Pero como les digo, la vida es tan misteriosa, hay tantas cosas que nos falta por aprender, pero si podemos aprender de esto, de si tú realmente sientes de que tienes pensamientos que te están afectando a tu salud, pues aquí es muy importante que empieces a cambiar. Si nuestros pensamientos son caóticos, el cuerpo va a reaccionar de igual manera. Si los pensamientos son de alegría y armonía, el cuerpo responderá en consecuencia y el sistema inmunológico estará mejor preparado contra la enfermedad. Durante siglos hemos creído que la mente está localizada en el cerebro. Sin embargo, lo que la ciencia moderna está demostrando es que la mente está presente en todas las células del cuerpo, fue lo que dijo Deepak Chopra. Y se los vuelvo a repetir pues para que ustedes pues pongan un poquito más de atención o estén conscientes, ¿no?, de lo que pasa. También añadió Deepak en una entrevista que el cuerpo físico está atravesando por todas nuestras creencias y realidades interiores, por todo lo que comemos, por todo lo que leemos, pensamos, sentimos e imaginamos. Esto quiere decir que los pensamientos no solo están en el cerebro, sino que constantemente están afectando a cada célula de nuestro cuerpo. Cuando meditamos, la química del cerebro cambia. Si ahora tenemos presente que la humanidad está en profundos cambios, será más fácil asumir todas las sensaciones y dolores que ello implica. Y este momento es muy similar a la de una madre a punto de dar a luz. Todo su cuerpo se prepara para permitirle al niño nacer. Y cuando se prepara pues para nacer el cuerpo, para dar a luz, a la vez el nuevo ser convoca toda su fuerza vital para poderse desprender del lugar que conoce y obviamente pues nacer a la vida. De esa manera la madre e hijo inician un nuevo ciclo y el tiempo de gestación termina dando paso a un nuevo ser y a un nuevo ciclo. Literalmente ahí estamos pues naciendo, ¿no? Nuestros cuerpos se están transformando en luz y para que ello deje de ser doloroso necesitamos abrir los canales, en este caso en la mujer, lo que es canales de parto, que son nuestras mentes y despejarlas de las viejas creencias. La vida, a pesar de todas las resistencias que queramos tener, nos va a conducir al lugar que nos corresponde. Depende de nosotros la forma en que lleguemos. Esto es muy importante porque, como siempre decimos, ¿no?, la vida es muy misteriosa y nos va a mostrar ciertos caminos que tal vez no nos van a gustar, pero pues son lo que nos toca vivir, es lo que le corresponde a nuestra existencia. Y pues está de nosotros, ¿no?, de cómo vamos a llegar a estos pasos o a estas etapas de nuestra vida. Cuando observamos un río, parece que fuera siempre el mismo, pero en realidad siempre es distinto. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Cuando tú vas a un río, no es la misma agua que va a pasar ahorita o lo que va a pasar al rato o lo que pasó anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque el río pues va pasando, trae el agua y trae una corriente, trae un movimiento y probablemente trae arenitas, tal vez trae piedritas o tal vez está muy clara, pero nunca va a ser igual. Tal vez nosotros nunca nos ponemos atención en eso, pero pues la verdad es que siempre va a estar cambiando, nunca va a ser el mismo. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Creemos que habitamos el mismo cuerpo de siempre, creemos que tenemos las mismas enfermedades o que siempre estamos débiles, tal vez por nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestras células son como un río que fluye, que está en constante renovación. El cuerpo en que vivimos hoy no es el mismo que tuvimos hace una semana, que tuvimos hace un mes, hace un año. Porque las células viejas mueren y son reemplazadas por nuevas. ¿Están escuchando lo importante de esto? ¿Están realmente comprendiendo? O sea, que si tú ahorita estás enfermo de lo que sea que tengas, y tú estás consciente de que tus células son reemplazadas por nuevas, y con tus pensamientos también puedes decirle eso, obviamente vas a quitarte cualquier tipo de enfermedad. Es como funciona, la verdad. La mente es maravillosa y obviamente lo que nosotros le estamos dando de comunicación o de alimentación a nuestro cuerpo, ya sea literal, lo que le estamos dando de comida, que sea buena, y también lo que le estamos alimentando con nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos cambiar cualquier situación o enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo. El 98% de los átomos de nuestro cuerpo, escuchen muy bien, 98% se renuevan. Así que tenemos nueva piel cada mes, o sea que si ahorita tienes una afección en la piel, puedes estar consciente que en un mes esa piel va a estar completamente nueva. Tenemos nuevos átomos en nuestra estructura ósea cada 3 meses, o sea que si tienes un hueso fracturado, pues a los 3 meses ya no lo vas a tener, va a estar bien, o sea, nuevo. ¿Por qué? Porque los nuevos átomos de la estructura ósea, pues a los 3 meses se vuelven a regenerar. Y los átomos de nuestro ADN, que contienen carbono, hidrógeno y otros más, pues cambian cada 6 semanas. 6 semanas, o sea que un mesecito y medio, ¿no? Y así pues en un solo año realmente pues ha cambiado prácticamente todo nuestro cuerpo. Depende de nosotros qué pensamientos también, qué alimento le estamos dando, ¿no? Llámese también, o sea, el alimento normal o de nuestros pensamientos, de nuestras emociones o visual, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que le estamos dando de alimentación? Para Deepak Chopra, incluso nuestra genética puede cambiar, según Deepak Chopra. No estamos condenados a desarrollar enfermedades hereditarias. Muchos nos consideramos propensos a tal enfermedad. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros padres lo tuvieron, un tío, un hermano. Y Deepak Chopra dice que realmente pues nosotros podemos llegar a cambiar nuestra genética. O sea que no porque nuestros padres tuvieron tal enfermedad, nosotros también lo vamos a tener. Esos son como interruptores que podemos encender o que podemos mantener apagados para que no afecten de forma negativa nuestra vida. De eso hay que estar muy conscientes. Hay personas que dicen, no, pues si mi familiar más cercano tuvo cáncer, pues yo también voy a tener. Y también va a tener mi hermano, mi hermana, mis sobrinos, mis otros hermanos. Y no es cierto. Eso no quiere decir de que tú ya lleves ahí el estigma de decir yo también voy a sufrir de esta enfermedad. Al contrario, tú pagas ese switch y dices yo no voy a tener esta enfermedad porque sé que aunque lo digan que es hereditario, yo, mi cuerpo se renueva y yo le estoy dando pensamientos positivos de tal manera de que no hay ninguna forma de que yo contraiga este tipo de enfermedad. Nosotros tenemos voz y voto, escuchen muy bien, sobre nuestro bienestar total. Está en nuestras manos transformar el contenido de nuestros pensamientos. Podemos alimentarnos mejor. Podemos relacionarnos mejor con las personas, podemos hacer felices a otras personas y tener hábitos de vida más sanos para que nuestras nuevas células tengan nueva y mejorada información. Es muy importante estar conscientes de esto. Podemos transformar nuestros pensamientos. Si tú estás viendo que en tu familia pues hay enfermedades, vamos con las crónicas, que son las más, a las que más teme uno, ¿verdad? Por genética, dices tú, bueno, yo voy a tener también esta enfermedad, como el cáncer, como el diabetes, como la artritis, pues no necesariamente la vas a tener. Si tú te alimentas mejor, si tú dejas ciertos comida, cierta alimentación que realmente daña tu cuerpo y que puede empeorar o que te puede traer cierta enfermedad, pues lo que tienes que hacer también es cambiar esa alimentación, es cambiarla totalmente y decir, bueno, voy a comer más sano, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a ser pues más activo, más activa, voy a tener pensamientos positivos, voy a decirle a mis células que las quiero, que las amo y voy a estar consciente de que todo mi cuerpo se va renovando, todas las células de mi cuerpo, todos mis órganos vitales, mis huesos se están renovando constantemente. Entonces, la enfermedad que tengo ahorita, pues totalmente va a desaparecer. Como puede desaparecer el día de mañana, puede desaparecer en una semana o en un mes, pero va a desaparecer, ¿no? También Deepak Chopra concluye que podemos vivir en un nuevo y mejorado cuerpo si así lo decidimos, e igualmente podemos vivir en una nueva y renovada tierra si cambiamos las creencias. Somos parte de la naturaleza y todo en ella se corresponde con un orden perfecto, y cada uno de nosotros forma parte de ese orden. En esencia, ni nos sobra ni nos falta. No nos falta nada para vivir la magnificencia de la vida. Lo único que tenemos que hacer es permitirnos silenciar nuestros continuos diálogos, esos que nos boicotean, esos que nos estamos diciendo cosas que obviamente no nos hacen sentir para nada bien, y entrar en un nivel de silencio mental. Cuando dice él, el silencio mental es tratar de no estar recibiendo información negativa, tratar de aquietar la mente. Yo sé que es muy difícil, porque cuando uno medita, así tenga una hora, hora y media, de repente siente que su mente le está diciendo cosas que dices tú, pero ¿por qué? ¿Por qué están viniendo todo este diálogo? Yo no lo quiero tener, que se vaya. Es muy difícil, pero sí se puede. Entrar en un nivel de silencio mental, sí se puede. Y a través de este nos va a ayudar pues a que la vida se perciba de otra manera, a que no recordamos debido al ruido que produce el continuo devenir, el choque de la multitud de pensamientos, pues simplemente no lo podemos vivir ese diálogo, ¿no? Ese silencio mental, perdón. Solo en la naturaleza el ser humano puede encontrar su verdadera esencia. Escuchen muy bien otra vez. Solo en la naturaleza el ser humano puede encontrar su verdadera esencia. Y por último, hay mucha información que a mí me gustaría decirles, de verdad. Hay mucha información, pero pues no nos va a alcanzar el tiempo y yo tengo que terminar esta sección. Pero el próximo lunes vamos a continuar con más de esto, porque sé que a cada uno de nosotros nos ayuda, y muchas personas, como les digo, me han preguntado acerca de la meditación y por qué recomiendo tanto, y pues ahorita pues se pueden dar un poquito cuenta, ¿no? O una idea, ¿no? De por qué es importante la meditación. Hay que ser conscientes de que todos somos energía. Las partículas del cosmos no son estáticas, hay infinitas posibilidades. Podemos cambiar la realidad con nuestra conciencia. De hecho, cuando vamos al cine, en la pantalla vemos imágenes que parecen muy reales porque nuestro cerebro está experimentando la continuidad. Pero en realidad esas imágenes son solo fragmentos de luz en movimiento. Entonces, así como cuando te quedas, ah, ¿qué es eso? O sea, cuando nosotros vemos la película, la vemos normal, que se está moviendo. Si tú la ves realmente cómo se va formando, son ciertas como fotografías que van encima, van continuamente en fracciones de microsegundos. De hecho, están en fotogramas, le llaman fotogramas. Y eso hace ver que pues sea continuo, que sea un movimiento. Cuando nosotros grabamos los videos, pues también actúa de la misma manera, nada más que nuestro cerebro está preparado pues para verlo como algo continuo. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Lo percibimos como un hecho físico, pero en realidad está compuesto por moléculas, las cuales están conformadas por átomos, y estos a su vez están hechos de partículas subatómicas que vibran a diferentes velocidades. Y si seguimos pues adentrándonos en las profundidades, lo que vamos a encontrar es energía. Entonces, lo que creemos material no es físico, sino es energía. Así lo veas sólido, así toquemos algo, esto es energía. Nuestro cerebro, todo funciona para que nosotros lo sintamos sólido, para que lo podamos tocar, agarrar y no traspasar, ¿no? Pero todo está hecho de energía. Y bueno, esa energía es la que percibimos de determinada forma por la configuración de nuestro cerebro, que le decimos esto es sólido, esto es duro, esto, el acero pues es muy, muy duro. esto es blando, etcétera, etcétera. También Chopra da otro ejemplo, ya para finalizar, para explicar este fenómeno. Ahí les va. Si tomo una foto con mi celular y le envío a una persona que está en la China, lo que estoy enviando es energía e información. Esa es la base de toda la tecnología de nuestra época. La constatación de que la energía y la información son reales, aunque no las veamos. Y bueno, ¿y esto cómo nos afecta? Pues la mente consciente, a la que llegamos a través de la meditación, tiene acceso a la infinita energía creadora del cosmos. Si dirigimos nuestra intención hacia la paz, hacia la salud, hacia la abundancia, hacia la generosidad, hacia la compasión y la armonía, podremos transformar nuestras realidades físicas y espirituales. Eso siempre lo asegura Deepak Chopra. Entonces, yo les recomiendo, si a ustedes les interesa este tema, que busquen más información, libros. El lunes vamos a seguir hablando porque hay mucha información interesante que lo proporciona. Toda esta información que les estoy dando pues es basada realmente en Deepak Chopra, en algunos de sus libros, en algunas de sus entrevistas. Y siempre es bueno escucharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a tener una mente pues más abierta, creas o no, o lo que estamos diciendo o lo que él nos dice, creas o no, pues nos va a hacer que tengamos ahí la duda, ¿no? Y que empezamos a investigar y que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, a tratar de ver las cosas de una manera pues más energética, ¿no? Y de decir, bueno, todo cambia, todo es parte de este maravilloso universo y todo es energía. Si todo es energía, pues la energía pues va en todo nuestro interior y puede ir transformando todo aquello que en este momento pues no nos está gustando. Entonces, bueno, vámonos a una pausa musical. Con esto finalizamos el tema del día de hoy. Si les gustó este temita, el próximo lunes vamos a continuar con un poco de más información de Deepak Chopra. Les digo, tiene muchísimos libros, muchos artículos de interés también que nos pueden ayudar. Hay libros para obtener felicidad, libros para sanarte de él, para aprender a meditar, para, bueno, hay un sinfín de libros. Entonces ustedes los pueden ir a una librería y leerlos, o pueden ver algunos videos, las 7 leyes espirituales del éxito, que es un video que está ahí gratuito en YouTube, ustedes lo pueden ver y pues se pueden dar una idea, ¿no?, de todas las cosas que podemos aprender, sobre todo para todas las personas que ahorita se sienten tristes, se sienten que no les está yendo bien, pues es el momento de decir, bueno, me voy a sentar, me voy a poner a meditar y voy a ver pues qué pensamientos, qué diálogo tengo interno diario que me está causando pues todos estos problemitas. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hacemos el balance de lo bueno y malo. la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Cubraves, this town. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por un. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta atrás. Aunque para las uvas hay algunos huevos, a los que ya no están echaremos de menos. Y a ver si espabilamos los que estamos vivos. El año que viene lo reímos. Dos, tres y cuatro y empieza otra vez. Que la quinta es la una y la sexta es la dos. Y así el cien es tres. Y decimos adiós y pedimos adiós. to the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah, oh. 'Cause the players gonna play, play, play, play, play. And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. I shake it up, I shake it up. My heartbreaker's gonna break, break, break, break, break. And the makers gonna fake, fake, fake, fake, fake, fake, fake. I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake. Tus dudas. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que la escriban y si no, pues ahorita más adelante la imprimen cuando ya esté publicada en la página de sexyloveradio.com. El día de hoy la recetita es un jugo que es multivitamínico y que aparte te va a ayudar a rehidratar y nutrir tu cuerpo, así que las personas que ahorita se sienten un poco deshidratados, que trabajan jornadas pues largas, ¿no?, y que están en el sol y que sienten que les falta energía porque tal vez se deshidrataron, pues este jugo les va a caer de maravilla. O simplemente si nada más te quieres rehidratar y nutrir tu cuerpo porque este jugo es un potente multivitamínico, pues lo puedes hacer y beber y está riquísimo. Bueno, los ingredientes son 2 rebanadas gruesas de jugo de piña, 2 naranjas y 3 zanahorias y un limón. Es lo que van a necesitar. 2 rebanadas gruesas de piña, van a extraer el jugo de estas 2 rebanadas, y 2 naranjas, 3 zanahorias y un limón. Hay que lavar muy bien y desinfectar los ingredientes, en este caso pues son las zanahorias. Después vas a extraer el jugo de las naranjas, de las zanahorias y el limón. Todo lo vas a extraer después de un extractor. Hay que licuarlo junto con las 2 rodajas de piña. Y si puedes colarlo para remover la cascarita que va a quedar o los grumos, pues lo puedes hacer o lo puedes tomar así con todo y todo, si no te molesta. La verdad yo siempre recomiendo que no lo cuelen, que así se lo tomen, porque así pues se toman todas las propiedades que tienen estas frutas. Entonces es mejor que lo tomen así, pero si de plano no pueden tolerar la cascarita, pues lo pueden colar. Como les digo, es súper sencilla, le pueden agregar unos hielitos y beberlo durante el día. Lo pueden tomar por varios días o lo puedes preparar únicamente por una semana y después descansar. Como tú lo veas, no te hace daño para nada. Únicamente si tú tienes algún problema en el riñón o de diabetes, pues primero consúltalo con tu médico, ¿ok? Es súper sencillo, como les digo. Lo pueden hacer desde hoy si tienen todos los ingredientes y pues a beberlo y a disfrutar de este maravilloso jugo multivitamínico y también pues para que rehidrates y nutras tu cuerpo. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no quiero flores, quiero noches de colores.

hoy a las 12 del mediodía y vas a encontrar pues el programa completito. Y también para las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, hoy lo podrán escuchar a las 2 de la tarde, el programa de Venus versus Marte. El día de ayer pues se habló acerca de la combustión espontánea humana, así que fue un tema muy controversial. Si ustedes lo quieren escuchar, hoy no se pueden perder la repetición a las 2 de la tarde a través de sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.